Láctea Sancor cerró cuatro plantas y se santió a 530. O sea, en ningún momento se dice en realidad. Comunicacional y mediática muy clara. Entrevistas. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. La empresa láctea Sancor cerró cuatro plantas y se santió a 500 trabajadores. En un momento de una dificultad financiera enorme, necesita 450 millones de dólares. La empresa Sancor cerrará temporalmente cuatro de sus plantas y esto hará que queden inactivos 500 trabajadores. La empresa en ningún momento te dice en realidad cuál es la verdadera situación. Hay muchos problemas, ¿por qué? Porque las plantas han quedado prácticamente obsoletas, son ineficientes. Entendimos que esto es un problema de la cadena, que empieza la producción y termina en la góndola. Porque el futuro de la empresa está allí pendiendo de un hilo y el del sector lechero es completamente incierto. ¡Quiero leche! Bueno, uno de los conflictos que tiene que ver con la semana, que tiene que ver con el cierre de cuatro de las fábricas que la empresa Láctea Sancor, esta empresa que sus siglas son justamente Santa Fe y Córdoba, que es una cooperativa unida que en muchísimos pueblos de tanto, bueno, justamente Santa Fe, Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, son las generadoras de puestos de trabajo casi de la totalidad de las localidades, cerraron. Una es, dos de ellas en realidad en Brickman y Coronel Moldes, que queda en Córdoba, otra es en Centeno, en la provincia de Santa Fe, y otra es en Charlone, en la provincia de Buenos Aires. Son 500 puestos de trabajo los que se habrían perdido. También se está reclamando que intervenga el Estado justamente para ayudar a que esta empresa no cierre, dejando todos estos trabajadores y trabajadoras sin trabajo, valga la redundancia. Y también en lo que tiene que ver con la situación actual de la producción láctea de nuestro país. Esta semana escuchábamos que no solamente desde una alerta en la cuestión de lo que tiene que ver con la situación económica o con los números de la pobreza que publicaban también, de los que hablamos esta semana, ha bajado el consumo de leche a nuestro país, una situación que se había dado en el año 2001, que se está volviendo a dar en este momento. Anuncios de que si esto sigue de esta manera habría que exportar leche de otros países. En fin, para poder pensar un poco qué es lo que está ocurriendo, estamos ahora en comunicación telefónica con Juan Otero, vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de la Argentina. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. No, gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos un poco cuál es la situación que están ustedes viviendo, atravesando desde el sector que usted representa. Bueno, mira, yo creo que con todo esto que está pasando ahora estamos llegando al fondo, ¿no? Al fondo de la cuestión, al fondo del pozo, diría yo, o sea. Porque todo esto que está pasando, si bien uno escucha, yo escuchaba recién atentamente lo de la introducción que hacías a que hacían a la nota, uh-huh. Y todo lo que distintas notas y lo que hablaban y todo lo que se hablaba tiene un poquito de verdad y también tiene un poquito de desconocimiento a veces de las cosas, ¿no? Acá lo que en realidad está pasando con Sancor es que el problema se termina de agravar y va a pasar con algunas otras empresas lácteas también, es que no hay, se termina la leche, o sea, okay. hay menos leche, muchísima menos leche, no se cuidó la producción de leche y también hubo un problema climático fuera de cualquier cálculo pesimista, de los más pesimistas que podría haber habido en el más pesimista de los meteorólogos para, bueno, generó la tormenta perfecta. Pero la cuestión de Sancor más puntualmente, que es la que vos querés apuntar, lo que desencadena esta quiebra o que está yendo a una reconversión, a una quiebra o a una refundación, que sería lo ideal de Sancor, porque no se puede, es inconcebible que no haya que se pierda el sistema cooperativo, la anual, uh-huh. Estar en el negocio de la leche, porque si no lo privado va a cazar en el zoológico cuando quede todo en manos de lo privado. Gracias a Sancor todavía muchos productores hasta ahora están subsistiendo. Entonces, claro, porque Sancor, eso está, creo que la mayoría no se conoce cuál es la dinámica de trabajo que tiene Sancor dentro de estos, en relación justamente con los pequeños productores. Sancor es de los productores en realidad, y Sancor está, o sea, ahí entrega el pequeño productor y el gran productor, fue quedando el pequeño y el mediano. Claro, vos tenés productor, un tambo y le vendés tu leche a Sancor. Claro, exacto. Es el que no lo conoce parece que sea, pero es muy sencillo el proceso. El productor ordeña y le entrega a la cooperativa, y la cooperativa primaria le entrega a la cooperativa que es Sancor, que es una cooperativa de tercer grado, segundo, tercer grado, que es más grande, o sea, bueno, es una cuestión de todo cooperativo. Entonces, y la cooperativa, Sancor es del productor, entonces siempre tendió a mantener el precio y a por lo menos que el precio sea justo hacia el productor. Uh-huh. Un proceso de años de mala administración también y de por ahí. ¿Cómo pasa? Ha pasado en distintas empresas, de errores y lo que sea. Bueno, fue un poco socavando los cimientos de Sancor, que siguió siendo fuerte y perdió una oportunidad histórica hace 5 o 6 años atrás de... Yo creo que ahí sí, culpa de los dirigentes que están hoy todavía manejándola, pierde una oportunidad histórica con el anterior gobierno y con el negocio que ha hecho con Venezuela de poder sanear el pasivo que traía y reproyectarse como la gran empresa que es, uh-huh. que es Sancor. Pero bueno, al no tener la capacidad de gestionar los dirigentes que hoy todavía están a la cabeza, lo que hicieron fue en realidad seguirla hundiendo y perder una oportunidad histórica. Hoy le veo un futuro muy incierto, ¿no? Esperemos que podamos salvarla entre todos. Yo creo que acá ya es entre todos, no sé si alcanza con decir que estos dirigentes que están en Sancor la van a poder salvar, o con, yo creo que no sé. Luis, Federico Chechele te saluda, buenos días. Juan, discúlpame. Sí, discúlpame. ¿Cuál es el problema real por el cual no hay leche? El problema real es que no hay leche. Es medio inentendible, ¿no es cierto? Es medio inentendible en un país donde acá las vacas solían sobrar, que no haya leche es algo que no se puede entender. Básicamente ahora el problema de este momento hay que ser sincero en esto, es lo climático. Acá nosotros tuvimos del año cómo llegamos a este punto hoy, de ahora, claro. En el mes de abril del año pasado un gran temporal que se inunda prácticamente toda la cuenca lechera de Santa Fe, parte de la de Córdoba, y te hablo abril del 2016, y ahora, de diciembre a, bueno, de público conocimiento, salen todos los canales de televisión y vuelve a llover y vuelve a inundarse, inclusive zonas altas, donde estoy yo acá, es como que si faltaba todavía un poco más, es sobre llovido mojado, entonces hace que la provincia de Santa Fe pierda 4 millones de litros, me parece, de leche, son diarios, perdió, y eso, bueno, cayó el 50% prácticamente la producción de leche por lo climático, y venía cayendo la producción de leche desde hace, empezó el gran problema que nosotros venimos ya, pues bueno, hay notas nuestras y lo que sea por todos lados, y otras entidades lecheras, empieza a venir con malos precios hace unos 3 años y medio atrás, que empezamos a trabajar. Tres años y medio empezamos a trabajar muy por debajo de la línea de rentabilidad, y por muchos meses, porque uno sabe que la leche tiene sus altibajos, sabemos que a veces tenemos que aguantar 7, 8 meses, un año trabajando ahí a los costos abajo, pero luego siempre hace esos picos y por ahí balancea un poco la cosa, pero se hizo tan pesada la trabajar sobre bajo de la rentabilidad, y luego cuando asume el nuevo gobierno que está ahora en 2016 al principio, bueno, cuando le quita la retención al maíz, que más o menos con eso se mantenía, y algunos subsidios que se daba al otro gobierno, la gente aguantaba todavía, la quita la retención al maíz. no haber subsidios, malos climáticos hizo que muchísimos productores cayeran, ¿no? Y eso cayó la producción por la lluvia, muerte de vacas, venta de vacas. Sí, también eso que no ha sido, que dejó de ser... Que hoy no haya leche. Claro, y la producción también de, digamos, cuando recorrías estos caminos que te llevan a estas zonas de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba, era un paisaje de animales los campos, era un paisaje de vacas, que hoy es tremendo, digamos, uno cuando... yo voy seguido cerca de Charlone y no ves una vaca en el campo, digamos, en los últimos años. Entonces, la verdad que es tremendo. La zona como... Argentina se está, desgraciadamente, se está convirtiendo en un desierto verde por la soja, ¿no? Claro. Y la soja, la agricultura en general, pero más que todo por la soja. La soja hace que... Y hay tambos que por ahí vos no ves las vacas sueltas, pero podés llegar a ver que se concentra... La vaca se encierra y se concentra, pero no, en general, la agricultura, yo también soy agricultora, que hago también, pero la agricultura viene barriendo y viene sacándole el lugar a la esto ya hace varios años, sacándole el espacio a la leche, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la agricultura en realidad, tiene que ser también claro, porque hay cosas que por la gente de la ciudad no entiende. En la agricultura, el hombre de campo, que ya no vive en el campo, sino vive en la ciudad y se transformó más en un burgués que en un hombre de campo, trabaja 2 meses al año prácticamente, no trabaja más que eso, 2 meses, 2 meses y medio al año, porque siembra, si siembra nada más soja, trabajará un mes y algo, porque siembra, cosecha, todo ese proceso le llevará un mes y medio, 2 meses, 3. Y después si hace 2 cosechas, bueno, ponele hablando... Se salvó el año, digamos. Trabajará 4 meses, levantarse a la mañana, salir, volver 4 meses al año. Los otros 8 meses prácticamente no hace nada. Claro. El tambo, lo que es el tambo, son los 365 días del año que vos estás en el día de Navidad, te suena el teléfono porque se rompió la máquina de ordeñar está tu mujer por dar a luz y vos tenés que salir corriendo para porque se rompió algo, porque la vaca o porque la gente, es muy sacrificada la vida del tambo. Entonces eso hace que la gente que puede ver, que ve la otra vida del sojero, como le decimos, que también es una vida engañosa porque se va concentrando, entonces es cada vez menos los que viven de la soja, entonces quiere migrar a eso, o si no alquila sus pocas hectáreas, o muchas o pocas, y vive de renta. Entonces se fue transformando todo en un gran negocio, una renta que se le llama, que es porque también la soja se hace sobre campo alquilado, eso le fue quitando espacio al tambo, y a lo mejor el productor tambero que tiene sus pocas hectáreas, o prefiere, en lugar de estar los 365 días del año, yendo, viniendo, si bien a uno nos gusta hacer eso, pero por ahí dice, pucha, si al final no gano plata, o gano muy poca, o me estoy fundiendo, entonces agarra, vende esa vaca y alquila esas pocas hectáreas y vive de un alquiler que viene a hacer un sueldo, y se le alquila a un sojero, a un pool de siembra, entonces eso hace la concentración de la economía y eso hace que los pueblos vayan desapareciendo, porque los pueblos en la zona sojera desaparecen y se genera la... Se generan las grandes ciudades, se generan los corredores de pobres y todo eso. Juan, por eso es que cuidar la cuenca lechera, lo que venimos diciendo hace muchos años, pero no... Bueno, es muy complicado, ¿no? Juan, en este escenario que nos estás contando, y en el conflicto puntualmente este que está sucediendo con Sancor, ¿cuál es el rol que ocupó el gobierno nacional? ¿Si acompañó o no acompañó? ¿Hubo críticas al gobierno? ¿Ahora el gobierno actual? Exactamente. Mira, el gobierno actual, yo veo en el lo que nosotros, a través de nuestra asociación, vimos, y bueno, uno lo ve a través de verlo, analizarlo, y eso es que, en principio, apenas asumió, lo que quiso dejar es que Sancor siga su camino de quiebra. Que vaya hasta que vaya, y si bien se acelera grandemente el proceso por el tema de la lluvia que cae la producción de leche, no así el gobierno de la provincia de Santa Fe, que buscó por todos los medios de pero bueno, como gobierno provincial es más complicado, pero el gobierno, hablando del gobierno nacional, sí, es no lo dijeron a nosotros mismos, ¿eh? Nos dijeron, no, tiene que esto, que el otro, y que se, bueno, que se venda, que se privatice, o que se venda, o que desaparezca, que la absorban las demás empresas que hay, lo que sea. Cuando salta el problema, que ahora se empieza a visibilizar y la sociedad visibiliza, y bueno, hay cosas que van cambiando prácticamente semana a semana en el país, que cuando se ve la pobreza, se ve qué país queremos, qué país no. Más que todo estamos viendo no qué país queremos, porque nadie sabe qué país quiere. El futuro es difícil. Pero sí sabemos qué no queremos. No queremos esto, no queremos pobreza, no queremos miseria. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que debemos empezar a cuidar algunas cosas. Ahora, la gobernación, aparentemente, los últimos comentarios de la última semana es que aparentemente se estaría pensando en un salvataje reestructurando la cooperativa, y que siga siendo cooperativa. Lo mismo se habla, también esta semana se habló, que las provincias podrían también aportar y se podría salvar a la cooperativa reestructurándola y reconvirtiéndola, pero que siga siendo cooperativa. Porque también, te lo dije antes, un sistema de leche no funciona en ninguna parte del mundo sin que sea manejado por el sistema cooperativo, porque el sistema privado lo maneja de una manera que no funciona. Tiene que ser manejado por el Estados Unidos, más el sistema cooperativo, Nueva Zelanda, claro. En todos lados. Entonces es imposible que acá funcione sin Sancor o sin cooperativa, ¿no? Claro, sin el formato de Sancor, digamos, el formato, exacto, pensado en ese lugar. Claro, sin el formato cooperativo, exactamente. Exacto. Bueno, Juan, le agradecemos muchísimo esta conversación, estaremos atentos y bueno, seguramente sigamos conversando durante el año a raíz de lo que viene ocurriendo. Muy amable. Lo que más nos preocupa a nosotros como productores también, como nuestra asociación, es que primero que hay dos cosas acá, que no tienen que seguir desapareciendo productores, y bueno, cuidar la fuente de trabajo, que es la que mantiene viva también toda nuestra zona. Esperemos que estemos a la altura de las circunstancias todos y dejemos de mirar para atrás, buscar los culpables de Sancor, porque es lo mismo que buscar los culpables de que Argentina está mejor o peor. Así que Claro. Lo que tenemos que hacer es salvar a Sancor, me parece. Está bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un abrazo grande. Hasta gracias. Luego. Gracias, hasta luego. Era Juan Otero, entonces, conversábamos con él sobre la crisis del sector de la industria lechera, a raíz de lo que fue esta semana los anuncios de los cierres de cuatro de las empresas de Sancor en diferentes lugares, dos en la provincia de Córdoba, una en la provincia de Santa Fe y otra en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me imagino lo que implica para cada una de esas ciudades, de esos pueblos, el cierre de estas empresas, que son un poco las que definen la vida de estas localidades. Juan Otero es vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de la Argentina y con él conversamos esta mañana aquí en Sobre la Hora.